En un pequeño pueblo de Mongolia, un descubrimiento tiene asombrado a sus habitantes, y es el descubrimiento de una momia de 1500 años de antigüedad, la cual es igual que otras momias, salvo por un detalle. Sus zapatos no son como las demás momias, pues el diseño parece ser un modelo moderno de las sandalias Adidas con trenzas y todo. Es raro este tipo de calzado relativamente moderno ubicado en una momia de 1500 años de antigüedad. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Ese objeto del cual hablamos al inicio de la intro se trata de un objeto fuera de su tiempo. ¿Y qué son los objetos fuera de tiempo? Sencillamente, objetos que no corresponden a donde deberían estar, ya sea porque específicamente estos casos son objetos que de realidad no corresponden a la era. En este caso estamos hablando de una momia de 1500 años de antigüedad con unas zapatillas modernas, Adidas incluso se llegó a decir. Pues estos objetos se llaman OPARTS, en inglés sería algo así como Out of Place Artifact, en español es artefacto fuera de lugar, no corresponde a lo que tradicionalmente se cree. En el día de hoy nos está acompañando dos robots, vamos a decirlo de esta manera. Dos robots, uno de ellos es Miguel y el otro es Penélope. Vamos a saludar, muchachos. Hola a todos, mi nombre es Miguel. Hola a todos, mi nombre es Penélope. Bueno, esas son las dos voces robóticas o los dos robots que nos van a acompañar en el programa. Ellos nos van a describir algunos OPARTS. Ellos lo describen y yo les doy pues las explicaciones relativas. No vamos a andar mucho en el tema de los OPAR porque son demasiados, pero vamos a hablar de los más conocidos en este momento. Yo creo que ya es tiempo de empezar. Vamos a darle, Miguel y Penélope, si ya están listos, podemos empezar con el primer OPAR del programa. Suéltalo. Artefacto. Platillos de dropa o de Bayan Karaula. Descripción. Platillos con inscripciones supuestamente alienígenas. Ubicación cronológica. Paleolítico superior. Lugar del hallazgo. Localidad de Nimue en la región china de Sichuan, en la frontera del Tíbet. Interpretación. Todas las pruebas alrededor de este caso son dudosas, incluso se duda de la existencia de los descubridores. Según estas, todo parece ser parte de una historia inventada por David Agamón en su libro Sun Godzin Exile, Los Dioses del Sol en el Exilio, lo que él mismo ha reconocido posteriormente. Bueno, no le pidan sentimientos, ¿no? Son dos robots. Ahí es lo máximo que pueden expresar. Ahí escuchamos los discos. Estos discos extraños que se consiguieron hace tiempo. Estos discos, pues supuestamente eran platillos con inscripciones alienígenas. Pero eso no es todo, es que fueron encontrados y supuestamente están datados del Paleolítico Superior. Bueno, como ya lo escuchamos, este tipo de OPARTS es totalmente falso. Ya empezamos con ese. El primer ejemplo de un OPAR falso, se fue sembrado, fue inventado allí y se dijo que pertenecía al Paleolítico Superior. Son las edades de la Tierra. Estamos hablando que cientos de miles y millones de años. Vamos con el siguiente, Miguel y Penélope. Activemos ahí, suelten el siguiente. Artefacto. Artefacto de King Odie. Descripción. Clavo incrustado en piedra. Ubicación cronológica. Cretáceo. Lugar del hallazgo. King Odie Quarry, Escocia. Descripción. Se cuestiona la ausencia de oxidación, por tanto, la autenticidad del objeto. Aquí mis amigos Penélope y Miguel hablan de el clavo de King Godin. O algunos le dicen el martillo de King Godin. Esclavo y martillo, algo relativo. ¿Qué pasa con estos objetos? Por ejemplo, el clavo y el martillo. El problema no es el clavo, el problema no es el martillo. El problema es que están incrustados en una piedra del Cretáceo. Y recordemos que el Cretáceo son millones de años. Muchísimos millones de años. Se supone que el martillo debería ser del siglo XVIII, de 1700, 1800. Y resulta que acontece que está envuelto en piedra de hace millones de años de antigüedad. Este es otro ejemplo de Oparts. Bueno, y como allí dice, pues algunos especialistas pues dudan de que esto sea cierto porque sencillamente no tiene rastros de oxidación. Vamos con el siguiente. Artefacto. Vaso de Dorchester. Descripción. Jarrón de plata y zinc. Ubicación cronológica. 100.000 años de antigüedad. Lugar del hallazgo. Massachusetts, Estados Unidos. Descripción. Objeto desaparecido. Bueno, para los que no le entendieron casi a Penélope, hay que actualizar el software. Penélope habla de un vaso de Dorchester. Este es un jarrón de plata y de zinc. Normal, un objeto normal, como cualquier otra cosa. La ubicación cronológica son 100.000 años de antigüedad. 100.000 años de antigüedad. Supuestamente, la ciencia indica que el ser humano empieza la evolución como tal. Se ha logrado registrar en el planeta, por los hallazgos, el humano tiene apenas 10.000 años de antigüedad. Y este objeto tiene 10 veces más, 100.000 años de antigüedad. Es increíble este Oparts. Lo triste del caso es que este objeto está desaparecido. Otro, Miguel y Penélope, pónganse trucha, pilas. Vamos a darle con el otro. Artefacto. Batería de Bagdad. Descripción. Jarras utilizadas supuestamente para generar electricidad. Ubicación cronológica. 250 antes de Cristo y 250 después de Cristo. Lugar del hallazgo. Bagdad. Descripción. La ausencia de rastros de algún electrolito, el bajo potencial eléctrico del sistema y la ausencia de usos prácticos para la electricidad en esa época cuestionan al objeto como Oparts. La hipótesis más verosímil sobre su uso es como recipiente de cosméticos o de rollos escritos. Este artefacto es curioso y muchos han dicho que en realidad es un Oparts, otras dicen que no se trata de eso. Es una batería, así como una batería de carro, hecha de unos jarrones con unos cilindros de metal, que parece ser que sí genera electricidad. Se hicieron pruebas y sí genera electricidad. Los detractores dicen que esto no puede ser posible, ya que este objeto sencillamente, o el uso de la electricidad en ese entonces, no tenía fines prácticos. No había ningún aparato eléctrico para ponerlo a funcionar, a menos no conocidos. Otros dicen que se trataba de un objeto que era para estudio de el cuerpo. Como el cuerpo recibe electricidad, ellos utilizaban eso para transmitir la electricidad del cuerpo, un método de medicina. Lo cierto del caso es que si estamos hablando de electricidad, usted dirá, electricidad es algo normal. Existe electricidad estática cuando nos frotamos un globo en el cabello. Y lo que se considera este objeto Oparts es porque sencillamente estuvo 250 años antes de Cristo. Y la electricidad como la conocemos se conoció en el siglo ya 19. Se conoció la electricidad. Es decir, más de 1800, 1700 años después. O sea que ellos ya dominaban la electricidad, ese es el punto. Por eso es que este objeto se considera un Oparts, se considera muy avanzado o un objeto fuera de su tiempo. Otro más por allí, Penélope. Este objeto es considerado todavía si está en estudio, si es un Opar o no. Pero recuerden que el estudio de los Opars o objetos fuera de su tiempo, esto es considerado una pseudociencia, pero es bueno traerlo acá. Vamos con el siguiente. Artefacto. Jeroglíficos de aeronaves modernas en Abidos. Descripción. En una inscripción jeroglífica aparecen vehículos modernos, como un helicóptero, un submarino y una lancha. Ubicación cronológica. Siglo XIII a.C. Lugar del hallazgo. Templo de Seti I en Abidos, Egipto. Descripción. Pareidolia provocada por el retoque de las imágenes que muestran en los medios masivos y por la superposición y borrado de jeroglíficos de distintas épocas. Según dicen nuestros amigos Penélope y Miguel, se tratan de jeroglíficos donde aparecen la lancha, un avión y un submarino. Hasta todo bien, pero ¿dónde están esos dibujitos? En Egipto, exactamente, en una inscripción, en Abidos, una tumba. Estamos hablando que 1300 años antes de Cristo. Imposible, y si ustedes buscan por internet van a ver esos dibujos y se ven claro que son esos objetos. Y lo curioso es simplemente que son inscripciones de hace más de 3000 años de antigüedad. Y ya hay descripciones, se ve claramente un helicóptero, se ve claramente una lancha. Eso es otro objeto considerado Opal. Aunque ahí al final Penélope dice que se trata de una pareidolia, donde asociamos a lo mejor el borrado y la escritura de algunos jeroglifos, pues hace que se vea como si se tratara de algo más. Pero eso es simplemente una explicación para dejar quieta a la psique pública. Vamos con otro. Artefacto. Huella de Meister. Descripción. Dos trilobites en un trozo de pizarra que parecen haber sido aplastados por una sandalia. Ubicación cronológica. 500 millones de años. Lugar del hallazgo. Antelope Spring, Delta, Utah, Estados Unidos. Descripción. Se trata de un fenómeno geológico desconocido por el cual las losas de piedra se separan en algunos patrones distintivos. En este caso asemeja vagamente a un calzado. Entonces tenemos dos trilobites aplastados por una sandalia. Eso no tiene nada de raro, lo raro es que es 500 millones de años. Tiene esa huella. Debe ser Andrew Carlson o John Titor o alguno que estuvo por ahí visitando el pasado y de repente le tuvo miedo a los trilobites y los aplastó. Ese John Titor es todo un loquillo. Artefacto. Figuras de acámbaro. Descripción. Figuras de arcilla que supuestamente representan animales extintos, entre ellos, dinosaurios no avianos descubiertas por Waldemar Hultrud. Ubicación cronológica. 2500 a.C. pero aún es controversial. Lugar del hallazgo. Acámbaro, México. Descripción. Posiblemente es una falsificación. Cuenta la historia relacionado con este artículo que se trata de que esa investigación o ese investigador quería las piezas y le llamó la atención, poderosamente la atención, el hecho de que había unos dibujos en las vasijas que parecían ser dinosaurios. Estamos hablando de una vasija de apenas unos miles de años de antigüedad y los dinosaurios supuestamente dejaron de existir hace más de 65 millones de años. ¿Por qué existen estos dibujos todavía allí?, se preguntó este investigador, y entonces le pagó a la gente o le pagaba a la gente que le traía estas piezas y empezó a coleccionar bastante hasta que después se vio que eran los mismos pobladores que falsificaban estos opars, los falsificaban y se los vendían al investigador. Y totalmente actualmente pues es considerado una falsificación, aunque otros dicen que las falsificaciones vinieron después, que las primeras vasijas sí eran originales. Es algo que te deja pensando al respecto. Bueno, vamos con el último Opar. para no hacer tan tedioso este inquisidor. Vamos con el OPAR más importante, porque hasta ahora es el único OPAR, escúchese bien, el único OPAR que no ha podido ser desmentido, y la ciencia este sí lo considera verdadero. Escuchemos en la voz de Miguel y Penélope esta descripción del OPAR. Adelante. Artefacto. Mecanismo de Antisitera. Descripción. Calculadora mecánica de posición del Sol y la Luna desarrollada en la Grecia antigua. Ubicación cronológica. De 150 a 100 años antes de Cristo aproximadamente. Lugar del hallazgo. Isla de Antisitera, Grecia. Descripción. Considerado por muchos el primer mecanismo de engranajes conocido. Esta es la famosa calculadora de Antisitera. Es un sistema de engranajes 2000 años antes de que se inventara el primer engranaje siquiera. O 1000 años, para ser más precisos, antes de que se inventara el primer engranaje siquiera. O sea, es una tecnología bastante desarrollada, y aquí donde vienen los ufólogos, la pseudociencia, las teorías de la conspiración, y que hablan de que existían viajeros en el tiempo, así como Andrew Carlson, o John Titor, o muchos otros de los que circulan allí por internet. También se habla de seres extraterrestres que nos visitaban desde antes y dejaron esos artefactos en la Tierra. No se sabe a ciencia cierta qué es todo esto, pero a decir verdad, pues son objetos que siempre han llamado la atención, y a la ciencia no tiene una explicación razonable para ello. Siempre buscan una explicación más o menos que sea adaptable a la gente y no considerar ese escandalizarla. Por eso es que algunas explicaciones son vagas, otras sencillamente la desechan de manera directa. Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos nosotros con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy. Estamos hablando de los OPARs. Estos son sencillamente objetos que se encontraban fuera de su tiempo. ¿Y tú te has encontrado un objeto fuera de tu tiempo? Miguel, échame el cuento ahí. Miguel siempre me acompaña. A ver, Miguel, echa un cuento ahí de un objeto fuera del tiempo. Gracias, Plácido, por esta oportunidad de dejarme hablar. Pero no tengo ningún recuerdo en mi base de datos que pueda responder a tu pregunta. Bueno, ese fue el efusivo robot Miguel. Vamos a preguntarle a Penélope. Penélope, tú me imagino que sí tendrás algún recuerdo en tu memoria allí de silicio. A ver, para que lo compartas. Adelante. Gracias por preguntar. Sí, sí recuerdo una vez cuando llegué a ver un pentodo en una radio. Considero que eso estaba fuera de tiempo porque, a fin de cuentas, la radio a tubos está pasada de moda. Bueno, Penélope, tú confundiste los OPARs, pero no, no te juzgo. Eso es lo que tu memoria de 16 bits te dice que tienes que contestar. Agradecido entonces a estos dos robots, Penélope y Miguel. Despídense aquí de su público que los escuchó atentamente, y curiosamente el tener dos voces robóticas acompañando acá en el Inquisidor. Despídense, muchachos, porque ya nos vamos. Adiós, amigos. Fue un placer hablar para todos ustedes. Chao. Muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento. Se les quiere un montón. Bueno, son robots y no pueden expresar un sentimiento más caluroso. No les pidan mucho. Bien, amigas y amigos, les habló Plácido Gutiérrez. Esto fue el Inquisidor Ilustrado. Será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel. Recuerden, queridos oyentes, que nos pueden conseguir también en Facebook como @Placidiux. Búscanos también en el blog placidofm.blogspot.com, o si no, también la página o el blog El Inquisidor, Plácido Inquisidor.blogspot.com. Ahí también puedes conseguir muchas cosas misteriosas. Y recuerda que nos veremos entonces la próxima oportunidad. Descarga cualquier aplicación especial para oír podcast y búscanos. Y ahí nos conseguirá las aplicaciones más populares: Google Podcast, Spotify, Anchor, iVoox, Castbox, entre muchos más. Ahí tú vas a conseguir por dónde. Si te metes al blog de placidofm.blogspot.com, nos vas a conseguir. Vas a conseguir la sección de los audios en las diferentes plataformas, las cuales están disponibles.